importante tanto para los pueblos originarios como para nosotros que vivimos acá también, ¿no? Porque no podemos no darnos cuenta y no estar conectados con nuestro entorno. Así uno que va sintiendo esta fecha que todo se apaga, sí. El día es cortito. Sí, y que no te alcanza el día para nada. Y solo tiene ganas de tortas fritas. Y de dormir. Por ejemplo. Y quizás porque toda la energía del alrededor está en ese plan, culminando ese proceso prácticamente. Porque así es. Faltan 2-3 días, bueno, según la cuenta. Estamos culminando ese proceso que, en este caso, tomando palabras, ¿no? No son palabras de los pueblos originarios, pero sí estamos llegando como al fin de la etapa de cosecha. Claro. Y claro. Estamos esperando con ansias que empiece el nuevo ciclo. Y por eso hoy nos vamos a encargar, digamos, de conversar un poco acerca del Huitripantu o Huiñoutripantu. Hay varias formas de verlo. Bueno, yo tuve ahí una previa charlando este tema el otro día que fui a ver la obra Lucinda de Soraya Mencoño. Y bueno, después en el conversatorio posterior se charlaba sobre la obra primero, y después estuvo charlando en relación a la fecha, Huitripantu, con toda ella, dónde iba a pasar. Y bueno, y nada, charlando de actividades que se van a hacer aquí, hay una convocatoria en el lago. Y nosotros vamos a tener también a un invitado hoy al respecto de este tema, ¿sí? Sí. El querido Sergio Marihuán va a estar al aire dentro de un rato. Introducimos un poco acerca concretamente qué es este paso en lo astrofísico, podríamos decir, ¿no es cierto? Así es, vamos humildemente lo comento, sí. Si querés, porque no es para nada. Claro que mi especialidad, tuya por ahí un poco más. Se estudia en geografía, pero igual es algo que creo que a más de uno y a más de una nos debe interesar un poco la astronomía, porque es algo muy, muy interesante. Creo que de eso da cuenta toda la historia que uno puede estudiar. El ser humano ha mirado las estrellas desde que está sobre este planeta. Además, es un gran espectáculo, ¿no? Todas las noches. Espectáculo, y creo que cada vez estamos más alejados, ¿no? O no estamos tan interesados en lo que pasa en el cielo nocturno, pero es muy interesante. Se van multiplicando luces donde uno vive y se va complicando. Se va complicando, es verdad. Pero también hoy en día hay muchísimas, mucho acceso a la información, a la astronomía, de divulgación, y creo que está muy bueno también ver el lado positivo, ¿no? De estas nuevas formas de, sí, por supuesto, de información. Vamos a estar hablando de eso también. Vamos a hablar de eso. Bien, estamos como presentando todo el programa. Nos metemos el primer tema y concretamente, si querés, voy desarrollando algo y vos me corregís. Así es, vamos hablando. Sabemos que la Tierra tiene, como nuestro planeta, tiene dos movimientos principales, que son el de rotación sobre su propio eje. Así es. Y el de traslación alrededor del Sol. El primero tarda un aproximado de 24 horas en completarse cada movimiento. Y el segundo, 365 días, hora más, hora menos, ¿no? Así es. Que son las que se ajustan cuando hay año bisiesto y se le agrega un día. Así bien, es. Durante mucho tiempo, como es obvio para cualquier observador, la humanidad creyó que la Tierra era el centro del mundo, porque veía pasar todas las estrellas y los del Sol, todas las cosas girando alrededor de la ¿no? Después los que empezaron a indagar sobre cosas no tan obvias empezaron a dar cuenta que la cosa parecía que no era tan así. De hecho, ya un griego en la antigüedad llegó a calcular, primero a darse cuenta de que la Tierra era redonda. Llegó a calcular con extraordinaria precisión la circunferencia, y que esto tenía que ver con un ángulo respecto de la salida del Sol y demás. Bueno, y finalmente es Copérnico y toda esa etapa Galileo los que establecen finalmente la teoría heliocéntrica, que tampoco es tan así, porque no es que el Sol es el centro del universo. O sea, no. Por lo menos del nuestro sí, pero... Pero por lo menos salimos ahí. Claro, es una de las estrellitas. Bien, sabiendo que la Tierra gira alrededor del Sol, pero el eje de la Tierra está inclinado respecto al Sol. Así, o sea, es, tiene una inclinación. Le trazamos así dos ejes a ambas pelototas, de la Tierra está como inclinado. Y eso hace que durante una parte del año... determinada parte de la esfera terrestre quede con una exposición más directa al Sol y la otra más retraída. Así es. Y al revés, en la otra punta de esta elipse que traza la Tierra, ¿no? Porque no es circular como gira la Tierra alrededor del Sol, sino que es elíptico, ¿sí? Es como es elíptico, y además que la Tierra es geoide, tampoco es redonda. A ver, ¿qué es eso? Se dice que la Tierra es redonda, pero en realidad la Tierra es geoide, es más casi parecida a un huevo, por así decirlo. Ah, mira. Pero con la masa más concentrada a nivel del Ecuador. El Ecuador, que es la línea media central, digamos, de la Tierra. Así, ¿no? Es, que es precisamente de donde los rayos del Sol van de forma más directa. Casi todo el año. Casi todo el año. Por eso no tienen una gran variación estacional como sí tenemos nosotros, que vivimos en altas latitudes. Y me hago esta pregunta y no sé las respuestas. ¿Los pueblos originarios de esa zona también le daban importancia a esto? Sí. Sí. O sea, el cambio de etapa se percibe, aunque no sea tan climático, ¿no? Se percibe porque ellos, o sea, a diferencia de nosotros, tienen una estación lluviosa y una estación seca. Claro, más que nada en ese aspecto. Así es, en ese aspecto. Pero en general son lugares que donde en general casi siempre hace calor. Sí, no hay mucha variación de temperatura en el año, pero sí tienen variaciones en cuanto a precipitaciones. Climáticas. Bien. Bueno, en lo que es el extremo más norte o más sur, como es nuestro caso, obviamente es todo el clima el que varía y además... la estacionalidad o la duración de los días es muy notable, ¿no es cierto? Es muy notable. Mientras más te acercas al sur, aún más. Porque, por ejemplo, no sé, en Buenos Aires o en las provincias un poco más al norte, ¿cuántas horas de luz tendrán en esta época? ¿Tienen un poquito más que nosotros o no? Sí. Y después en verano menos. Y en verano menos, claro. Sí. Eso es así. Bien, más o menos creo que hemos explicado la parte, digamos, insistir en esto también, que a veces, digamos, nos dicen, bueno, va a empezar el invierno, ¿no? El 21 de junio. En realidad, climáticamente, las fechas estas son el centro de la estación. Así es. ¿No? Va a empezar, digamos, es el solsticio de invierno, lo que empezaría la palabra, claro. Alrededor del 21. Puede variar entre el 20, 21... 22, pero hasta digo, el 23. El concepto que el solsticio es como el centro del invierno, no es que empieza el invierno. Claro, es sería el centro. Sería como el día medio. Es el día medio. Es el día en que más alejado de la Tierra en este ángulo, ¿no? En este hemisferio estaría el Sol. O sea, lo más alejado. Para empezar al día siguiente a acercarse milimétricamente, ¿no? Sí. O cada minuto, en realidad, por minutos. Ahí Soraya decía que a eso le llamaban como el salto del gallo, que el Sol volvía un tranco de gallo a discurrir hacia el otro lado, digamos, ¿no? Tiene mucha significación eso, porque precisamente son alrededor de entre 4 minutos, más o menos, lo que uno puede empezar a notar la variación entre cómo se van acercando, o sea, cómo va variando, por ejemplo, en el cielo nocturno, cómo se van moviendo, en realidad no se mueven las estrellas, sino que nos movemos nosotros, y cómo vamos que el cambio cambiando. Ese de sentido sí, se puede sí, ver. Sí. Ah, qué locura. Eso es muy loco. Se toma por minutos, ¿no? Está muy bueno. Precisamente en ese librito de Cielito Lindo, ahí lo indica bien. Y te da toda una guía como para seguirlo. Lo vamos a chusmear. Y bueno, ahí como que cambia, digamos, lo que es, ¿no? Cuestiones energéticas, seguramente, cuestiones de las plantas, ¿no? Y de nuestro, ¿cómo se dice? Los círculos circadianos, por así decirlo, o nuestra propia... Ajá, nuestra biología propia. Claro, nuestra propia biología empieza a captar, claro, nuestro reloj interno. Empieza a captar más horas de luz, empezamos a ver los brotes en las plantas. Empezamos de a poco a ver esta manifestación de la vida otra vez, ¿no? Bien. Bueno, una celebración que, digamos, fue... O sea, digamos, el equivalente a esta celebración en el hemisferio norte es para cuando es el diciembre, ¿no es cierto? Así es. Y que los pueblos andinos acá a lo largo de la cordillera de los Andes también lo festejan, capaz que con una variación de días, pero también festejan el año nuevo. Claro que sí. Y y bueno, en su momento, sobre estas fechas, se produjo lo que se llama una aculturación o una imposición cultural por parte de la conquista de esta parte del continente, imponiendo la fecha, la fecha festiva del fin de año, digamos, y el calendario gregoriano en vez del lunar, ¿no? Y esto también del 24 de junio que festejan la noche de San Juan, ¿no? También como un proceso, también parte de sí, esta en general lo que hacía la iglesia era como sobreimponer fiestas de la iglesia por sobre las fiestas populares. Claro. La Navidad es lo mismo también, ¿eh? O sea, la Navidad originalmente era un ritual pagano, que donde se festejaba esto, o sea, lo que la iglesia llamaba pagano. O sea, las culturas antiguas se festejaba esto mismo que vamos a festejar nosotros ahora, el cambio de ciclo, nada más que correspondiente al hemisferio norte. Y más o menos ahí, sobre el 25 de diciembre, le pegaron el nacimiento de Jesús, sobre lo cual no hay ninguna certeza ni registro, que no es más que alegórico, digamos, ¿no? La fecha que se eligió. Pero bueno, así va discurriendo la historia humana. Y si te parece, vamos a un primer temita musical. Vamos. Hoy traje a Sungúncura, recomendable grupo que, si no me equivoco, por lo que hay publicado en su Facebook, es oriundo de Balcheta, de la zona del Sobuncura, ¿sí? O sea, Sungúncura sería como el idioma de la piedra, o la piedra que habla, ¿sí? Que es el Sobuncura, la zona de la meseta. De la meseta esa enorme que está entre Río Negro y Chubut, ¿sí? Un lugar muy particular. Vamos con el primer tema, que se llama Sierra Paileman. Se pone lindo el viento, haciendo mi tradición. El airecito campero que despeina mi sentir, el airecito campero que despeina mi sentir, y un gualeguay muy añejo que conoce mi raíz, y un gualeguay muy añejo. Cuando se vienen los fríos que me aquejan el cuerpo, cuando se vienen los fríos que me aquejan el cuerpo, tengo yuyos de la sierra que me quitan el dolor, traigo yuyos de la sierra y me quitan el dolor. Custodiando la memoria, el antiguo nos dejó. Custodiando la memoria, el antiguo nos dejó. Y un secreto de la sierra que guardo en el corazón. Y un secreto de la sierra que guardo en el corazón. Andando por otro pago, siempre sueño mi lugar. Andando por otro pago, siempre sueño mi lugar. Busco el rumbo de la sierra y me vuelvo a Pailemán. Busco el rumbo de la sierra y me vuelvo a Pailemán. Las melodías de Clio. Una mirada a distintos temas del pasado, desde la historia, desde las ciencias sociales, desde el arte, la escucha y la lectura. Bien, y seguimos en este segundo bloque de apuntes de nuestra historia, Adela, y es el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con ustedes, Sergio Marihuán, cantautor, bueno, militante de la causa mapuche, ¿no es cierto? ¿Cómo te podemos presentar, Sergio? Bien, y vecino de nuestra localidad, además. Bueno, Sergio, hoy nuestro programa se ha centrado, por afinidad de la fecha, es 19 de junio, en el tema del Huiño y Tripanto. Así es. Y bueno, queríamos que nos comentes, digamos, sobre lo que sepas de la historia, de la fecha, del significado, de la forma. Sobre esta ceremonia. Acercamiento, digamos, a la raíz en el año 89-90, y ahí en el año 91 empezamos a tener más contacto con comunidades y a su vez de volver a retomar ciertos conocimientos que se habían olvidado, sino que no se hacían, como el Huiño y Tripanto, no se hacía acá, por lo menos en la parte de Argentina, por el mapa que le llamamos nosotros, no se hacía. Y sí lo recordaban como la fecha del Santoral San Juan, pero no como Huiño. Y bueno, en esos encuentros donde se dio también la posibilidad de que se retomara el hilo conductor de lo que sería el pueblo en mapuche, es donde se plantean todos los temas, digamos, ¿no? De las distintas celebraciones, la cultura, la educación, el símbolo que puede representarnos a nosotros, como la guirnalda, ¿no? La bandera, bueno, y la etapa de lo que nosotros que queremos seguir siendo, seguir siendo mapuche, o bueno, renunciar a lo que somos, ¿no? Un poco eso era el interrogante. No era una acusación, era un interrogante, una pregunta que nos hacía a todos para saber, bueno, primero para saber si queríamos seguir siendo mapuche, bueno, retomar lo que es el conocimiento de la cultura, ¿no? A través del idioma, a través de las celebraciones, participar, conversar mucho. Así es. Refrescar la memoria, ¿no? Porque el pueblo mapuche, la oralidad, en el Mapuzungún siempre se hizo a través de la memoria, ¿no? Entonces los abuelos representan ese conocimiento, esa sabiduría a través de su experiencia vivida, y es lo que lo transmiten al ese conocimiento para que ellos vayan retomando y después ya de grande asuman el rol que le corresponde en la comunidad, ¿no? Eso era desde siempre y ahora, bueno, se sigue haciendo, pero con otra forma, seguramente, porque estamos en un tiempo muy cambiante, no muy vertiginoso, digamos, ¿no? O sea, el sistema occidental nos propone una actitud vertiginosa y confusa para poder silenciar, ¿no? Y hablando de la memoria, una de las causas que no se celebraba y que no se hacía era justamente porque acallaron la memoria, les prohibieron hablar. Yo me acuerdo de chico, donde yo nací, los abuelos hablaban solamente en la intimidad entre familia o en la ceremonia del Kamaricún. Afuera tenían prohibido hablar, incluso muchos fueron presos porque no se sabían expresar en castellano. Entonces los metían un día en el calabozo, dos días les robaban las cosas. Bueno, ese es el sistema occidental que viene a instalarse en América y a someter, ¿no? Entonces era muy importante poder acallar la memoria y todo el conocimiento de los pueblos originarios para poder imponer una cultura distinta, ¿no? Y que se haga carne en los habitantes. Por suerte los pueblos originarios no dejaron de recordar lo que somos y al contrario fortalecimos nuestro vínculo con ese conocimiento de la madre naturaleza y volvimos a retomar como el año nuevo, igual que cuando, ¿no? Como que vuelve a comenzar el ciclo del tiempo. El ciclo. Así empezamos a retomar, a regresar al conocimiento original. Por supuesto que muchas cosas no se pueden practicar desde lo cotidiano a veces, pero sí desde lo simbólico, porque entonces para la cultura mapuche seguir manteniendo esos símbolos de conocimiento, ¿no? Así que sí. Desde lo simbólico se volvió a recuperar el huepepantu, el huepepantu. Yo lo compartí en la zona de Zapala en ese tiempo, y donde algunos se animaron a meterse en el río, en el agua, en pleno invierno. Me parecía raro, digo, bueno, se van a agarrar una gripe. Porque al no tener la costumbre, o no tener el conocimiento de lo que representa, ¿no? Ese acto simbólico de meterse al agua, uno está moldeado por el sistema occidental. Entonces el pensamiento siempre salta hacia lo negativo, ¿no? Y resulta que es todo lo contrario, digamos, ¿no? Bañarse en las aguas, en la madrugada del día 24, o el día que uno hace la ceremonia, que simbólicamente borren todas sus energías interna y externa. El cuerpo sufre una sacudida tan fuerte entre el calor del cuerpo y el agua helada que la sangre se acelera y se revoluciona, ¿no? Genera una revolución interna. Y eso simbólicamente, nosotros como che, como persona, entramos en sintonía con el cambio de la madre naturaleza que está sucediendo también al mismo tiempo, ¿no? Y esos son actos simbólicos, pero que tienen mucha relevancia para nosotros como pueblo, de no perder la memoria, ¿no? Porque fíjate sí. Que en estos tiempos, con un Estado que intenta que la memoria se vaya perdiendo, borrar acontecimientos así que representen algo importante para la gente, los quieren dejar de lado, o y por eso es fundamental también volver a recordar que los pueblos indígenas representan la memoria de la tierra, la memoria ancestral, lo que representa la cultura de un pueblo, lo que representa el concepto de nación, el concepto de biodiversidad, el concepto incluso, si se quiere, la palabra de colectivo, ¿no? Y de resistencia. Si bien no para ni el idioma ni mapuche, pero sí tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Sergio, viste que el Wiñau Tripantu tiene como diferentes etapas. Como vos nos venías mencionando, en un comienzo, por lo general antes se hacía como una reunión previa de un día o dos días antes, donde se conversaba, digamos, toda la sabiduría, todo lo que tenían los mayores o los ancestros para transmitir, se hacía en esos días previos. Hoy en día es como difícil que se cumplan bien estas etapas de la ceremonia, pero es una ceremonia que igualmente se lleva adelante en algunos lugares. Acá en Epuyén, por lo general, lo lleva adelante el Centro Cultural Antuquillén. En la zona de Cusamen, de Colonia Cusamen, también... Es la misma comunidad. Es la misma comunidad la que la lleva, hace la ceremonia, ¿no? Y sí, hay que cambiar el concepto de colonia por comunidad. Sí, por comunidad, es verdad. Por organización, porque cuando le pusieron colonia tenía un sentido político, ¿no? Es claro, bueno, el sentido político sigue estando, pero digamos que hay que reconocer que hoy en día no estaría, no sería ético o no estaría cumpliendo, digamos, con la denominación o respetando los... No. Claro, no, obviamente. No fue así. Que no se diga nada no quiere decir que nosotros nos olvidemos de que se representa. No, yo no digo que no se diga nada, sino que hasta hace poco no se los denominaba así. Y en... De los mapuches no se habla de colonia, se habla de comunidad. Sí, se habla de comunidad o de lof, ¿verdad? Sí. Bien. Sí, en el idioma mapuche se llama lof. Ok. Feley sería, ¿no? Ok. Bueno, Sergio, con respecto al ritual en sí, como te comentaba, en una primera fase del ritual se hace esta parte de conversación, de intercambio de sabiduría, o de este pasaje de sabiduría de los adultos, de los ancestros, de los mayores, a los jóvenes. La segunda parte habla también de esta danza o de esta interpretación del choike purrum y de los instrumentos, ¿no? Como la trutruca. No sé qué nos podés comentar vos de, sobre todo esta parte que es como más musical, más artística de la ceremonia. En realidad no es exactamente como lo está describiendo, sino que la ceremonia es una sola, no es que está dividida en partes, sino que el mapuche lo que hace es retomar el conocimiento de la propia naturaleza. Sí. Y entrar en sintonía simbólicamente con algunos elementos, como el epeuca, se llama el relato, ¿no? Sí. La memoria contada por los abuelos, contar la historia de la comunidad, de la experiencia que vivían, de los conocimientos de la cultura. Y entre medio de eso, porque dura desde el atardecer del día anterior hasta el amanecer, cuando sale el sol, bueno, en ese tiempo se va conversando, se va cantando, se va bailando, haciendo danza. Claro. Y todo forma parte de una unidad. No es que está separada la música primero, o la conversa primero, sino que todo forma parte de lo mismo. Claro, es parte de la, no es la reunión en sí. No hay una primera parte o una primera etapa ni una segunda etapa. Siempre se celebró de esa manera. Uh-huh. Y incluso en el año 92 o 91, cuando se pusieron de acuerdo las comunidades de cada lugar, de cada región, se comprometieron a celebrar de esa manera, ¿no? De volver a retomar el conocimiento original. Claro. Sería el Huetipante como una fecha trascendente para el pueblo mapuche. Incluso se denominó el día 24 el Día Nacional Mapuche. Ah, mira. Se lo propuso, incluso en Neuquén y en Río Negro, creo que está reconocido por el Estado Provincial, que ese día se reconoce como Día Nacional Mapuche. Mira vos. No sé, acá en Chubut no tengo la referencia, pero creo que... No sé si se planteó o no. Acá tengo la información de que el 24 de junio es el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, más allá de si es mapuche, sí, tehuelche. No, eso no lo tengo como información, pero sí yo te cuento mi experiencia. Sí. Cuando yo estaba ahí, cuando las mismas comunidades dijeron, y después cuando se propuso al Estado Provincial y al Estado Nacional declarar el día 24 de junio como Día Nacional para el pueblo mapuche, bueno, el primero que lo reconoció y lo aceptó fue el gobierno de la provincia de Neuquén. Sí. Y creo que Río Negro también lo aceptó. Es muy importante después, porque... No me fijo en esas referencias, digamos. Por ahí algunos sí lo toman como qué sé yo, como algo histórico para tener... Son, digamos, hitos importantes, porque sí. Lo trascendente para mí es que se realice esa ceremonia y que se pueda explicar el contenido. Así pero es. Lo otro es simbólico. Hay que definir o diferenciar el acto en sí o lo simbólico. Lo simbólico es muy importante. Por supuesto. Pero también es importante saber el significado, ¿no? Bien. Es como cuando se hace el curanto, ¿no? El curanto es una comida tradicional, podríamos decir. O es una, en muchos casos es una técnica de cocción de alimento, pero para nosotros no, representa otra cosa. Claro. Es una comida ceremonial donde nosotros entramos en armonía con todos los elementos, ¿no? Tanto el fuego, el aire, el agua, la tierra y lo que da la tierra, ¿no? Que sean los alimentos. Entonces, antes de poner la comida en la brasa, en las piedras calientes, se hace la rogativa. Y antes de taparlo, se vuelve a hacer otra vez la rogativa. Es una oración, ¿no? Uno hace la invocación y pide a esa fuerza y esos alimentos que nos nutran, no solamente la parte alimenticia, sino la parte espiritual. Que sea un acto espiritual. Ese es el contenido que tiene que tener tanto el Buñuel Tupanco como alguna otra celebración. Bien. Bueno, más que interesante realmente. Quería hacerte una pregunta, Sergio. ¿Vos cómo te llevas con, digamos, las cuestiones que a veces hay polémica? No sé, yo a veces no lo tengo del todo resuelto en mi posición. Las cuestiones que a veces pueden verse como una apropiación cultural, digamos. Por ejemplo, este hecho de que la guardapampa esté en todos lados o que se usen cuestiones de una cultura originaria en otros contextos, ¿no? Que a veces ¿Qué pensás vos al respecto? Y bueno, eso es falta de información, digamos, ¿no? Hay mucha falta de información, gente que no se ha informado lo elemental por ahí, o que representa, pero todos los pueblos en la América del Sur tienen dibujado de alguna manera que es una constelación, la Cruz del Sur. Sí, sí. Pero no en todas las culturas representa lo mismo, ¿no? Incluso en cada región representa algo más también, ¿no? O sea, es muy, como diría, profundo hablar sobre lo que se llama la guardapampa. No es solamente un dibujo. Sí, por eso yo lo ponía como ejemplo de estos procesos que a veces, digamos, se usan elementos o expresiones de la cultura originaria y se las pone como en un póster, digamos, para ilustrar algo, pero no se explica, ¿no? Incluso el contraste de colores representa, en muchos casos también, el espíritu de la persona, ¿no? Mira vos. La pureza. Ah, no lo sabía. ¿No? O la profundidad, claro. Como se llama San Martín, en el cruce de los Andes, las comunidades peruanas habían tenido una revelación, las machas en esa época, y sabían que un personaje muy importante iba a cruzar por esa zona y iba a ser alguien que iba a trascender en los tiempos, ¿no? Así lo vieron y le hicieron un poncho. Sí. Y en los dibujos marcaba el espíritu de él, ¿no? O sea, yo no sé si se lo explicaron a él, pero sí está en el relato de la de la zona pehuencha ahí. Claro. En la parte del sur de Mendoza, este, claro. Y bueno, eso está certificado, está incluso por ahí en los libros de historia, ¿no? Sí, sí, creo que el poncho me parece que está en exhibición, creo que en el Museo Histórico Nacional o algo así. Claro, claro, y bueno, eso es, son misiones que tuvieron los machis de su época, de quién era el personaje que iba a cruzar, ¿no? Pero bueno, ellos lo dispararon y se lo entregaron ahí, para mirá que tuviera que cumplir la misión, que fíjate lo que hizo, ¿no? Liberó cuántos países. Pavada de misión, tío. Bueno. Esa es parte del conocimiento antiguo que todavía sigue estando y que incluso a través de los sueños a veces nos dan alguna información. El Peuma, digamos, forma parte de la cultura mapuche y es fundamental para cuando se puede interpretar correctamente, porque te marca lo que puede pasar en un corto tiempo o en un lejano tiempo, ¿no? Mira, bien. Son como guías. Bien. Interés. O sea, la cultura mapuche es muy, no compleja, sino que tiene mucha información para compartir. Depende de cómo se plantea el tema a veces, ¿no? Entonces, yo lo resumo así muy poquito porque por los tiempos a veces de comunicación, pero es para hablar largo y tendido. Bueno, quedamos agendados entonces para algún día tener una charla más extensa acá, dedicada exclusivamente a esto, ¿eh? Así es. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio, te damos las gracias. Bueno, y el mejor Winnie Tripantusi. Así es. Bueno, le deseamos a Sergio y por supuesto a toda nuestra comunidad que pueda renovar sus energías en esta próxima fecha que se avecina, ¿sí? Que sea un ciclo más próspero. Vamos al recomendado del día. ¿Te parece? Sí, vamos al recomendado. Después de la presentación. No la tenemos. Bueno, entonces vamos al recomendado del día sin presentación. Dale. ¿Está? No está. Bueno, esta máquina tiene una cierta vida propia. Adela, bueno. Este es el momento de las recomendaciones, libros, apps, películas, lo que usted quiera, sobre todo Adela, más que yo se lo... ¿Ahí está? Bueno, vamos. A la presentación. Estimados oyentes, la escucha atenta, se viene otra historia, sección de libros recomendados. Apuntes sobre nuestra historia, por FM Epuceno. Regreso con el recomendado del día. Tengo antes un mensajito. Bueno. Del oyente cero de esta emisora. Usted lo conoce. Saludos. Sí, muy buena oyente nota. Abrazo cero. A Sergio. Saludos para ustedes, operador, y al Valle en general. Sí. Es el desde allá arriba hasta todo, sí. A todo el Valle. Su deck. De su torre. Saludos, Adela. Tiene un punto de observación ahí, el panóptico de recomendado, o sea, de la vamos. Bueno, vamos. Llegamos. Con el recomendado del día. En este caso es una aplicación, una app. A ver, así ¿cómo es eso? Esta app es se llama Stellarium, se escribe Stellarium con doble L. Y es un programa que te permite simular un planetario, ¿sí? Ah, qué interesante. Es muy interesante. Yo la tengo descargada en mi celu y lo que te permite es observar el cielo nocturno. Se puede utilizar en ordenadores de escritorio y también en celulares. Ahí está la apps para celus. Y en el punto digital me comentaba Hugo que tienen las compus instalado este software de Stellarium. Para todos aquellos y aquellas que les interesa y les gusta. O sea, uno usa la app para identificar qué cuerpo celeste, digamos. Estrellas. Estrellas. constelaciones, planetas, galaxias. Tiene muchísima información, ¿sí? Tiene diferentes capas. Además, utiliza información geoestacionaria, así que te pide la ubicación. Y a partir de tu lugar de ubicación, te permite observar el cielo nocturno. O sea, tenés la aplicación en el celu o en una compu y podés observar al sur y ver qué constelaciones, qué estrellas tenés en ese momento al sur. Podés comparar. Y al sur, al este, al oeste, hacia los cuatro puntos cardinales, ¿no? Bien, ¿es gratuita? Es gratuita. ¿Muy pesada? No. Y obviamente debe tener una opción pro o no sé cómo decirlo. Sí, que pagás. Claro, pero la que yo uso es si gratuita. Si pagás, pasan los satélites de Elon Musk. Sí, también. En tiempo real. Bueno, la recomiendo, la verdad que es muy interesante para niños y niñas, también es muy de muy fácil acceso, la verdad que todas las aplicaciones hoy en día son bastante fáciles de acceder y de te amplía la información, el conocimiento disponible, ¿no? Que es algo importante. Más allá de la era tecnológica de la información. No, pero interesante usarla y saber que, bueno, con todas estas nuevas herramientas podemos ver cosas muy profundas e interesantes, digamos. Así es. Así que esa es la recomendación del día. Bien. Nos vamos a un temita musical. Entonces seguimos con Sungun Kura. Música, acabo de comprobar que son de Balcheta, ¿sí? Y es muy recomendable su álbum Azulejo, ¿sí? El cual grabaron en los estudios de Lito Calfuna o en Esquel, Lito Calfuna, que es un gran difusor de toda la cultura y la música, sobre todo patagónica. Azulejo, disco grabado ahí, y de ahí estamos sacando los temitas que ilustran este programa. Y bueno, y ahora vamos a escuchar La Vuelta del Año, ¿sí? Que justamente hace referencia al Winion Tripantu, ¿sí? Así es. Con ustedes, Sungun Kura, La Vuelta del Año. No hay mal que dure 100 años, todo el dolor se termina. Empieza otra vez la vida cuando llega un nuevo año. Es tiempo para sanarse y cerrar viejas heridas. Empezar nuevas promesas con firmeza y enseguida. En el cielo las estrellas y en el campo las espinas. En medio de la gran noche, la gente aguanta y se anima, sin importarles la helada que el invierno le propina, porque es mayor la esperanza y el fueguito que nos cuida. Y vuelve a nacer. Lo haces, pero además, sobre todo en el día a día, historia de la Patagonia. ¿Qué es la región patagónica? La Patagonia como región. Lengua Jesús. santo de adoración. Tan solo una enramadita pa' atajar el ventarrón. Con el corazón abierto sin ninguna pretensión. Con un pensamiento bueno la cosa sale mejor. Debajo las estrellitas se va templando el cultrum. Esperando al nuevo día para hacer el gejibum. Porque en la naturaleza se ha escrito mi religión. Cada cual tiene su fuerza, hasta un pobre como yo. Y vuelve a nacer tu ser natural. Hoy eres principio y eres final. Busca tu raíz, busca tu verdad. Todo se renueva y vuelve a empezar. Porque es la vuelta del año para los pueblos del sur. Dicen a tranco de gallo, camina y se arrima el sol. Porque es la vuelta del año para los pueblos del sur. Dicen a tranco de gallo, camina y se arrima el sol. Con un accidente digital, viste esas cosas táctiles que tocas y cambian. Y el dedazo. No, el dedazo, nos dejó el tema por la mitad, pero bueno, lo recuperamos y comenzó el otro ciclo del año, que era la segunda parte del tema. Hermoso tema, Buñu Tripantu de Zungún Curá, recomendable este grupo de Balcheta, bien patagónico. Y bueno, haciendo un poco de todo por lo que veo, los estilos que tiene. Azulejo, su primer disco. Ahora de la nos instruye un poco más sobre el Winnie Trepantu, ¿no? Sí, y también vamos a enmarcarlo un poquito en lo que es la cosmovisión, ¿no? Bueno, los pueblos indígenas mantienen una relación de equilibrio, de armonía con la naturaleza. El tiempo presente se entiende a través de la idea de los ciclos de la naturaleza, que son los que estructuran las diferentes actividades que las comunidades, los espacios productivos, espacios sagrados, espacios ceremoniales, espacio de vivienda, entre otros, es como lo que les da sentido a cada aspecto de la vida, ¿no? Cotidiana. Los pueblos indígenas, esto citando, ¿no? No pensamos en la naturaleza y en la tierra como algo que nos pertenece a nosotros, sino que nosotros pertenecemos a la tierra. No nos creemos superiores a nada. Nosotros, los árboles, los animales, están en la naturaleza para formar un equilibrio perfecto. Cuenta Clara, parte de una comunidad. Y además agrega que nosotros en la naturaleza tenemos nuestro supermercado y farmacia. De ahí sacamos nuestras medicinas y nuestro alimento, pero con el cuidado permanente de ser prudentes consumidores. No depredamos, no contaminamos, cuidamos cada cosa que hay en la naturaleza, preservándola para nuestras generaciones futuras. Esto también me parece importante rescatarlo, porque es parte de la, digamos, parte de la cosmovisión de los pueblos originarios. Hoy en día se está retomando y está cobrando fuerza, como lo podemos ver con diferentes emprendedores y emprendedoras de acá de Puyén, de la comarca, de la región, que están retomando estos saberes ancestrales precisamente para no tener que caer, digamos, en las farmacias o en los supermercados, digamos, poder ser también un poco más autosuficientes y también estar en contacto con la naturaleza que nos rodea. Bueno, como para ir cerrando, en relación al 21 de junio, que es la celebración del Año Nuevo, el comienzo de un nuevo ciclo, las comunidades mapuches se reúnen desde la puesta del sol hasta después del amanecer a celebrar, a reflexionar, a compartir las charlas, los alimentos y a renovar el compromiso con su historia y con su territorio. Por eso mismo, me parece importante que revaloricemos esta fecha, que la tomemos como parte también de nuestras celebraciones, no quiero decir más, pero es una fecha que podemos celebrar. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí. Creo que es como, como un cambio de energía muy importante. Muy, ¿no?, importante. Yo lo asocio a alguna marea que me tocó ver en mi vida, y cuando uno ve una marea creciente, muy potente, y cuando baja ese momento, ese momento del cambio, sí, es, cambia toda la energía del lugar. Sí, además, sí. También tomando en cuenta que el calendario de Mapuche se rige por las 13 lunas. Exactamente. Es un calendario lunar. Y bueno, y es en definitiva la fecha en la que en nuestro hemisferio se da este cambio. Así es. Indubitablemente, ¿no es cierto? Bueno, no quiero comentar otra vez en relación a la ceremonia paso a paso, pero también quería destacar que, como es una ceremonia importante y tiene un carácter sagrado y espiritual, sobre todo al hecho de compartir y de compartir y de poder seguir sosteniendo todo el carácter simbólico del que hablaba también Sergio, uh-huh, de esta posibilidad de compartir saberes, que yo creo que hoy en día también van mutando estos saberes, y lo deben saber más que nada en las comunidades, que bien, me parece muy interesante que en alguna otra oportunidad podamos hablar también con alguien que viva en alguna comunidad y cómo lo llevan adelante, ¿no? Perfecto. Es algo pendiente. Bueno, hemos cerrado el programa de hoy, 19 de junio, estamos próximos a Winnie Tripantur. Así y es. Y bueno, ha sido un gusto, Hugo, Adela. Y para cerrar también les quería comentar un poquito de, si les interesa la astronomía, ¿no? Hay algunas algunas cuestiones para ver en el cielo, si nos, ajá, permite también la cuestión climática, ¿no? Si está despejado, difícil, pero bueno, puede ser. Y bueno, y si hace frío. Pero tenemos también para ver las papitas en el cielo, o las pléyades. Ah, las pléyades, o la gallina, sí, con los pollitos, le dicen. O las papas. Tienen para verlas en el cielo nocturno, es un cúmulo de estrellas. También que vuelven a aparecer ahora. Que vuelven a, claro, aparecer. La particularidad es, en este proceso vuelven a aparecer antes de la salida del sol. Así que, bueno, eso quería mencionar. Nos vemos la próxima. Próxima semana continuamos con apuntes de nuestra historia, gente. Nos vemos. Nos despedimos con Azulejo, uno de los temas de Sungúncura, de su disco del mismo nombre, ¿sí? Hasta el miércoles. Se me ha perdido un caballo, mi caballo Azulejo, ya es un caballito viejo, pero quizá el que más quiero. Hace días que no ha vuelto, tan solo sus compañeros. No se ve rastro en la guada, ni en las lagunas más lejos. Es un caballito guapo, que no ha conocido espuela. Voluntario en su trabajo, soportando espino y piedra. En la noche más oscura, o en la nieve traicionera. Tranquilito hasta la casa, lo dejé que me trajera. Se me ha perdido un caballo, overito Azulejo. Muchas veces fuimos lejos, a cantar los sufrimientos del pasar del campesino y lo mal que están los pueblos. Oh, de una historia que muchos quieren que la borre el viento, y en los arenales blandos donde galope con él, la luna se duerme muda, temerosa de saber. No he podido despedirme de mi caballito fiel. A veces mirando lejos, esperando que lloviera, me parece en una nube ver su figura ligera. No lo han visto los vecinos, ni parece que saliera. Y es un dolor que no puedo esconder aunque lo quiera. Hoy vinieron dos calandrias, un pecho blanco y un tero, a cantar cerca del rancho como anunciando algo cierto, pero no han visto tampoco tendido en el campo abierto el cuerpo de mi caballo, de mi caballito viejo. Parece que me dijeran en un mensaje tremendo que me quede muy tranquilo, que no hay nada por hacer, que los desaparecidos pueden desaparecer solo por andar mirando donde nadie quiere ver, y que puede ser que yo también tenga la suerte de él solo por andar cantando cosas que no deben ser.